Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 27, Alien, el octavo pasajero, segunda parte. En este podcast voy a continuar con lo que fue el comentario de Alien, el octavo pasajero, que comencé en el anterior episodio. Pero como lo primero es lo primero, voy a hacer un pequeño repaso a los mensajes de los oyentes que he recibido en esta última semana. Rafa Osuna, del podcast Cabreados, me envió un mensaje de correo electrónico referido al problema que Paco Rey me había comentado en el episodio anterior. Dice así: he escuchado lo que has comentado en tu último podcast de que un oyente tuyo dice que no escucha los MP3 de Esquiva Esto en su reproductor. Pues a mí me ocurre lo mismo. Desde el principio no te lo había dicho antes porque pensaba que se trataba de un problema de mi reproductor, pero empiezo a pensar que a lo mejor no es así. Tengo tres reproductores y en dos de ellos no tengo problemas, pero en el tercero nunca puedo escuchar Esquiva Esto. Y solo me pasa con tu podcast, el resto lo oigo sin problemas. No tengo ni idea de qué puede estar ocurriendo, pero te lo cuento por si te interesa. Bueno, le envié un correo a Rafa Osuna y resulta que el reproductor que da problemas es un reproductor llamado Rimax USB 303 de 256 megas que en teoría soporta MP3, Windows Media Audio y que debería ser capaz de reproducir mi podcast sin problemas. Además es curioso porque, como ya digo, no utilizo ninguna herramienta rara, no utilizo ninguna opción rara en el MP3, así que no sé. Vosotros me diréis, espero vuestros comentarios si tenéis algún problema a la hora de reproducir mi podcast en vuestros reproductores portátiles. Otro mensaje, esta vez recibido en la web del podcast, de Alejandro, dice así: hola Ramón, soy Alex de Alicante y tengo que decirte una cosa. Si tienes que oír un doblaje 14 veces y comparar cómo hablan los de versión original en relación con la doblada, entonces no es un buen doblaje, sino una mierda de doblaje. Es como escuchar la canción del verano, la has oído tantas veces que aunque no te guste, acabas tarareándola inconscientemente, aunque dé asco. Por lo demás, es un buen podcast el tuyo y me está haciendo ver cierto tipo de cine que no me llamaba mucho la atención. Bueno, vamos a ver. Esto se refiere claramente a cuando hablé del doblaje de El Resplandor de Stanley Kubrick. Vamos a ver, yo lo que dije simplemente fue que, ya que el creador de la película fue el que eligió ese doblaje, pues que digamos que no habría que criticar tan fervorosamente ese doblaje en especial, porque es lo que quería el director. Entonces es un poco extraño, ¿no?, criticar lo que quiere el director, en este caso el doblaje, pero no criticas la interpretación de Jack Nicholson y de la otra actriz protagonista, que no recuerdo el nombre, de El Resplandor. Pero vamos, en general, siempre la versión original, por supuesto, que es mucho mejor que el doblaje. Eso no lo pongo en duda, no hay nada que decir en ese aspecto. Y por último, otro mensaje de la web del podcast de Gromberg, que dice que te sale genial haciendo los podcasts. Hace una semana me creé uno en un gratuito en el que solo puedo subir archivos de 1,5 MB. Parece muy interesante lo de Archie, a ver si lo miro. Entonces no te dejan poner música normal, ¿no? Bueno, molaría que contaras cómo lo haces si tienes un guión con el Word, etcétera. Yo el podcast era de videogames, pero vamos, me volvería a quedarme uno personal. Vamos a ver, ya le comenté por la misma web en un comentario, pero digo aquí, Loadblog, que es el gestor de contenidos que utilizo para el podcast, tiene una opción en la parte de configuración que te permite pasarte esos límites de archivo que normalmente están impuestos por el servidor web. Y bueno, hay varias formas, uno es utilizando CGI y otro utilizando un cliente FTP hecho en Java, que lo puedes acceder mediante el propio navegador. Si tienes acceso a un FTP, pues lo subes a donde sea y ya está. Lo de Archive, pues es un buen servicio, ya le puse el enlace en el comentario también, lo pondré en el post de este podcast, un tutorial de cómo subir los archivos MP3 a Archive para utilizarlos en los podcasts. Sobre la música comercial, efectivamente, no puedo poner música comercial, lo vuelvo a decir, por favor. Hay unas leyes de propiedad intelectual que me protegen a mí como autor de este podcast y que me gusta cumplir con lo que se me da. Si yo tengo esos derechos, pues no quiero romper esos derechos para los demás. Supongo que lo entenderéis. Aparte del lío en que te puedes meter si de repente una sociedad de gestión de derechos te pide dinero por toda la música con derechos que hayas utilizado en tu podcast. Bueno, y sobre que cómo hago el podcast. Bueno, a ver, lo comento brevemente. Yo suelo tener el navegador abierto con varias pestañas, normalmente la ficha de las películas de las que voy a hablar, de Film Affinity, de imdb.com, de la Wikipedia, de la butaca.net y de algún sitio más que haya encontrado información o detalles o algo así que es relevante, pero no tengo ningún guión ni nada por el estilo. De hecho, muchas veces que lo estoy mirando al vuelo, el dato que estoy buscando y que os digo, pero no hay guión, ni mucho menos en formato Word. En todo caso, estaría en formato PDF, porque no me gusta nada eso de los formatos del Office. Pero bueno, eso es otra historia. Y este ha sido el último comentario que me habéis hecho, así que un descansillo y empiezo con la segunda parte de Alien, el octavo pasajero. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia en http://radioesperantia.blogspot.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. En el episodio anterior dejé de hablar de Alien en la parte de las primeras versiones que había desarrollado Obano. Y de esa parte simplemente me quedó por decir que los primeros diseños de arte conceptual creados para la película vinieron de Chris Foss y de Moebius. Los diseños que Moebius hizo para la Nostromo llegaron incluso a la versión final de la película. En este sentido sí que se respetó bastante porque vamos, eran unos diseños simplemente brillantes. Bueno, sobre el tema de la producción de la película, O'Bannon había escrito el tratamiento original de Alien en 1976, mientras que estaba con Ronald Shachet tras el fracaso estruendoso de la creación de la película Dune, en el que había trabajado con Alejandro Jodorowsky. Ron Koff, otro artista que había trabajado con O'Bannon en Dark Star y en Star Wars el episodio 4, la que se iba a estrenar, produjo una serie de diseños conceptuales que definieron lo que iba a ser el realismo gastado o futuro usado de la película. O'Bannon y Shachet vendieron el script a la compañía Brandywine, en el que estaban David Giler, Gordon Carroll y Walter Hill. Estos lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con la 20th Century Fox para producir la película, y Walter Hill se dirigía el proyecto. Aquí llega un poco lo que es el fragor de la creación de una película, porque Hill y Giler reescribieron prácticamente todo el guión, sobre todo añadiéndole escenas de acción y reescribiendo todos los diálogos. Los personajes habían cambiado realmente mucho y todos tenían unas personalidades diferentes muy marcadas. Estos cambios llegaron realmente a unos momentos muy tensos entre el equipo de producción, sobre todo entre los que estaban de parte de O'Bannon desde un primer momento al lado de la creación de la película. O'Bannon contrató a artistas que habían trabajado con él en el proyecto de Dune, como Moebius, también Foss, que ya he comentado antes, y Giger, que sería crucial para la estética de Alien en el futuro. De repente hubo una especie de, ¿cómo decirlo?, alarma de cancelación del proyecto, porque los estudios Fox estaban bastante preocupados porque se solapara con la Guerra de las Galaxias, que se iba a estrenar en breve. Cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias, lo que ocurrió fue que fue un éxito total, y entonces los 20th Century Fox dijo que, venga, vamos a hacer la película y os voy a poner la pasta y ya está. Entonces lo que hizo fue darles más dinero de lo que en principio les tenía prometido. Iba a ser una película pues de bajo presupuesto, y de hecho lo fue también, porque les dieron 8 millones de dólares de presupuesto. Y Walter Hill, que en principio iba a ser el que iba a dirigir la película, digamos que no le dejaron seguir adelante con la dirección y le reemplazaron con Ridley Scott. Ridley Scott lo que hizo fue revisar prácticamente todo el tema del diseño de la fotografía principal de la película, que ya había comenzado en los estudios Shepperton en Inglaterra, y llevaron a tanto a Giger como a Ron Cobb a unas instalaciones cercanas a los estudios. Como dato curioso, diré que la mayor parte del diseño de producción de Alien está hecho por el mismo equipo que trabajó en la Guerra de las Galaxias. John Mollo fue el supervisor de vestuario, como los distintos trajes espaciales. Y Carlo Rambaldi, sí, Rambaldi, produjo pues todo lo que era los efectos especiales del alien para que moviera la cabeza. Los efectos especiales los llevaba Brian Johnson y Nick Alder, que habían trabajado en 2001 y en Espacio 1999. Además, Ridley Scott cogió a Bernard Lodge del Royal College of Art de Londres para hacer todo lo que era los monitores y todo el sistema de ordenadores de las naves espaciales. No sé si recordáis lo que habéis visto, que salen ahí los interfaces verdes muy retros, pues todo eso lo hacía él. En cuanto a la música, se contrató a Jerry Goldsmith, un compositor súper famoso, para hacer la banda sonora de la película. Una de las cosas más curiosas y más representativas de Alien es la música, y sobre todo fue porque Jerry Goldsmith, en vez de hacer una clásica banda sonora para una película de ciencia ficción ambientada en el futuro, lo que hizo fue una banda sonora más propia de una película de terror, con realmente una banda sonora muy peculiar, todos esos sonidos extrañísimos que sonaban pues en el espacio y cada vez que aparecía el alien, en fin, todo eso Goldsmith lo hizo, y la mayoría de eso quedó en el corte final, aunque Ridley Scott eliminó gran parte de la banda sonora que había hecho Goldsmith, porque realmente se confundía muchas veces la banda sonora con los efectos especiales de la película, una cosa muy curiosa. Sobre todo la parte que más dejó de aparecer fue el tema lento, la suite del tema de la banda sonora original, que prácticamente ni aparece un par de veces. Otro dato curioso es que Ridley Scott había hecho el montaje de la película junto con Terry Rawlings, y durante ese proceso, pues hasta que no les dieron la banda sonora de Jerry Goldsmith entera, pues ellos habían ido metiendo clips de audio temporales. Pero fueron clips de audio temporales que al final llegaron a la versión final de la película. De hecho, utilizaron una parte de la banda sonora que había hecho el propio Jerry Goldsmith para una película llamada Freud, y una parte de la segunda sinfonía de Howard Hanson. Que vamos, al final resultó que cuando sacaron la banda sonora por separado de Jerry Goldsmith, había bastantes cosas que no aparecían en la versión que se proyectó en los cines. Las cosas más polémicas de Alien es el mensaje subterráneo que alberga gran parte del ciclo vital del alien y de las secuencias del principio de la película cuando entran en la nave espacial donde están todos los huevos de Alien. Bueno, para empezar, el tema de cómo los aliens se crían. Viene uno, te mete un pedazo de aguijón por la tráquea, por en el sistema neutrorrente sanguíneo, te introduce algo y al tiempo resulta que aparece un embrión que va creciendo dentro de tu cuerpo y que cuando nace te convulsiona y te rompe el pecho y sale con una gran violencia y vísceras y mucha sangre, ¿no? Representando un poco el parto doloroso de las mujeres. Pero es que hay más, porque por ejemplo la nave espacial olvidada en el planeta que encuentran tiene forma, la entrada al menos, de vagina gigante. Y el alien que hay dentro de la nave tiene una forma alargada y, vamos, con todos los visos de ser un gran falo. Hay que decirlo así. Por otra parte, también el detalle de que los huevos tienen una forma que podrían ser claramente análogos a los óvulos femeninos. En fin, toda una especie de realmente rayada mental gigantesca que viene de que Giger habían hecho todos los diseños para esa parte de Alien. Y él, pues una persona que estaba realmente psicológicamente mal y que estaba obsesionada con los temas del sexo, la muerte, la violencia y todo eso, pues influyeron bastante en todo el diseño del arte conceptual de los decorados. Otro tema principal de la película es el hecho de que se presenta a una super mega corporación privada que es capaz de suprimir o de al menos hacer cualquier cosa al margen de la tripulación con tal de conseguir sus objetivos y sus beneficios. En este caso tenemos el hecho de que es capaz de decir que las vidas de toda la tripulación de la Nostromo son prescindibles con tal de conseguir que la criatura llegue a sus instalaciones para poder explotarla. Algo bastante, en fin, podemos ver aquí un tema muy claro de crítica al capitalismo exacerbado. Sobre el nombre de la nave, Nostromo, viene de una referencia a una novela de Joseph Conrad que se llama así, Nostromo. Lo curioso es que Ridley Scott había hecho anteriormente la película Los Duelistas, que era del mismo autor, Joseph Conrad. Y otra vuelta de tuerca más a la analogía con Joseph Conrad, resulta que en la novela Nostromo de Joseph Conrad había un personaje que tenía que llevar una carga de plata, que era, pues eso, que la querían otros conseguir y que las pasa canutas para conseguir llevarla y luchar contra los que quieren conseguirla. Y al final resulta que, bueno, destruye la carga, igual que pasa con la nave Nostromo en Alien. Y vamos, se puede decir que en ese sentido tiene bastantes referencias, a lo mejor inconscientes, Alien a esta novela de Joseph Conrad. Aunque la película Alien fue todo un éxito y lanzó las carreras de Ridley Scott y de Sigourney Weaver, a la sombra de Alien salieron una especie de imitaciones llamadas Extro o Inseminoid, que eran películas así un poco de serie B y con temas parecidos o relacionados, que fueron auténticos fracasos. Alien y la película Cromosoma 3 son consideradas como las precursoras del subgénero de terror dentro de las películas de ciencia ficción en el cine, donde, vamos, se podría decir que en realidad son películas de terror situadas en el espacio. Es lo que pasa como con las películas tipo La Diligencia, ¿no? Que mucha gente dice que La Diligencia es un western porque está ambientado en el oeste, pero realmente si analizamos un poco los contenidos, pues veremos que Alien en realidad tiene poco de película de ciencia ficción y mucho de thriller, de película de terror, en fin. Digamos que se sale un poco de los géneros que se estaban explotando hasta la fecha de una forma industrial, digamos. Una de las cosas curiosas de Alien es que los tripulantes de la nave espacial no son militares ni gente con rango, sino que son simples obreros a las órdenes de una gran empresa privada que hace con ellos lo que quiere. En contraste con cosas como, por ejemplo, Star Trek, donde hay una organización multinacional, multiplanetil, multisistema, con una ordenación militar total, y que eso se refleja a la hora de llevar las naves. Otro hecho distintivo de Alien fue lo que se llamó por H.R. Giger como el biomecanoide, que es como se diseñó el Alien en la película. Es realmente una especie de mezcla entre un humanoide con una especie de estructura ósea externa, un exoesqueleto, y realmente se confunde lo que es como si fuera una estructura de una máquina con un ser viviente, un ser vivo. Estas cosas también salen en películas como, por ejemplo, en los extraterrestres que salen en Independence Day, o los diseños que aparecen en Matrix, o en, bueno, o los Borg, por ejemplo, de Star Trek. Ahora unos cuantos comentarios sobre la edición del director de Alien, que se estrenó en 2003 y que fue un nuevo montaje hecho por el propio Ridley Scott, que en teoría era para mejorar la película, pero quizá se pasó a la hora de mejorar la película, porque claro, Ridley Scott durante todos estos años ha cambiado bastante en su manera de pensar y de concebir el cine, y quizá hay algunas cosas que decidió para esas modificaciones que no han mejorado el original, sino que quizá lo han deteriorado. La película se restauró totalmente, se mejoró la imagen, se mejoró el sonido, y algunos efectos digitales pues se añadieron, pero desde luego nada parecido a lo que ha hecho George Lucas en Star Wars, o sea, todo bastante comedido y que, vamos, no hay realmente grandes modificaciones, sino pequeños detalles que han cambiado en Alien. De todas formas, hay que tener en cuenta que la idea original de hacer esa, digamos, modificación nueva de la película no fue una idea de Ridley Scott, sino que la Fox iba a hacer esa versión nueva, mejorada, con la película restaurada y con modificaciones en el metraje, y entonces Ridley Scott se metió dentro del proyecto y al ver sobre todo lo que los manazas de la Fox estaban haciendo con su película, y se metió en el proyecto, hizo el nuevo montaje él mismo para evitar realmente una catástrofe de considerables proporciones. Porque vamos, básicamente lo que quería hacer Fox era hacer una edición especial con no sé cuántos minutos adicionales, y Ridley Scott, al ver que, bueno, que precisamente él no quiso meter esos minutos adicionales porque no le parecían buenos, no le parecían adecuados para la película, pues ¿a qué venían estos a añadir ahora todos esos minutos simplemente por cuestiones de marketing? Algunas de las escenas que fueron modificadas o cortadas, pues son, por ejemplo, cuando la tripulación está escuchando la transmisión alienígena al principio, cuando Kane coge su arma en la cámara de los huevos, la escena en la que Ripley pregunta a Ash si el ordenador ha analizado la transmisión alienígena, también cuando Lambert y Ripley discuten acerca de si subir a bordo a Kane tras saber que está contaminado por un organismo alienígena. Algunas partes del diálogo fueron borradas en la escena en la que Ripley está con Dallas en el pasillo discutiendo. Además, pues a ver. Sí, claro. Se corta una parte de la escena donde Ash se marcha de la enfermería tras discutir con Ripley por haber abierto las puertas de la nave. También fueron eliminados varios planos en los que cuando matan a Brett, a Harry Dean Stanton, pues hay unas partes en las que se ve al alien colgado del techo, y otras en las que llegan Parker y Ripley a donde está Brett. A donde estaba Brett y donde asesinó el alien a Brett. Además de eso, también hay una secuencia pequeña en la que está Dallas preguntando al ordenador de la nave sobre cómo matar al alien. También tocaron pues planos de la parte en la que están discutiendo Lambert y el resto de la tripulación qué hacer tras la muerte de Dallas. Y una parte muy famosa que fue borrada, que es cómo Ripley descubre el nido del alien y cómo están los cuerpos ahí de Dallas y de Brett, que eso se añadió al corte del director. Y ahí estaba pues eso, Dallas diciendo que le matase directamente. También hay otra parte que también se ha añadido, en la parte en la que Ripley descubre cómo está el alien esperando a que llegue ella al transbordador, y está ahí el alien mirando al gatito en la caja y le pega un golpe y se pira. Aparte de todas estas pequeñas modificaciones que sí son notables, hay en general un montaje nuevo en prácticamente casi todas las escenas de la película, en muchas de ellas pues cortando metraje, haciendo el montaje más rápido, sobre todo en las partes en las que están corriendo por los pasillos de la nave, es donde más se puede ver esos cortes en las secuencias. Esta versión especial se puede ver en lo que se llamó The Alien Quadrilogy, el pack de todas las películas de Alien que salió hace ya un par de años o tres y que tiene tanto la versión especial esta como las versiones originales de las cuatro películas. Por cierto, que con todos estos cambios hechos por Ridley Scott, en lugar de haber añadido metraje a la edición especial del montaje de director, lo que hizo fue reducir la longitud de la película en un minuto. O sea, increíble. Mientras que la productora, mientras que la Fox quería añadir y añadir metraje para venderlo luego en los DVDs, para, según ellos, mejorar la película, Ridley Scott se puso a mejorar la película y redujo el tiempo de la película en un minuto y modificando ya bastantes partes de la película. Ya digo que prácticamente casi toda la película se ve afectada por el nuevo montaje. Bueno, pues simplemente decir que Alien, aparte de su influencia en el cine de ciencia ficción y de ficción en general, incluso de terror, que ha tenido en los últimos años, produjo pues una de las franquicias más rentables del cine moderno, con películas, secuelas dirigidas por James Cameron, David Fincher y Jean-Pierre Junot, que fueron Aliens, Alien al cubo y Alien Resurrection, y una precuela, o sea, una película ambientada antes de la época en la que está ambientada la película original Alien, que fue Alien vs Predator, que yo no la considero como algo relacionado con Alien porque es mala de verdad. O sea, mira que hay gente que dice que Alien Resurrection pues no está al nivel de las otras, o que Alien 3 es mala, o que eso es discutible, pero al menos más o menos se ciñen al tema de Alien. Pero es que Alien vs Predator es una película hecha para todos los públicos, para toda la familia, que, o sea, se pasa por las narices todas las cuestiones relativas a cómo debe ser una película de Alien. Y bueno, actualmente pues sigue habiendo el mismo rumor que había desde hace, bueno, años y años. De hecho, se rumoreaba lo que digo para la cuarta, que es que los aliens llegasen a la Tierra de alguna forma y hubiera un ataque de los aliens a la humanidad, ¿no?, en el futuro, con todo lo que ello conllevaría. Pero hasta ahora no ha llegado a nada. Otro tema que también siempre se ha barajado para una nueva película de Alien, incluso en la anterior, era el ir al planeta del que provienen los aliens. Pero, como ya digo, no hay nada absolutamente sobre esto de momento. Son solo rumores y posibilidades de las que han hablado los creadores de la saga, los productores Walter Hill y su amigo el Giler. Pero hasta ahora, de momento, digamos que ya el Alien vs Predator ha sido el finiquito a las películas relacionadas con Alien. Desgraciadamente, ha sido esa y no otra. De este podcast está descargada en magnatune.com del álbum Bad Generation Mad Trick de Emma's Mini, y las canciones número 1, Unknown, número 2, Disconnected, número 3, Blue Glow, número 4, Highway 99, número 5, Apartment A, número 6, Quiet Things, número 7, Crystallized, número 8, Apartment B, número 9, Lost. Podéis enviarme correos, podéis enviarme audio correos con vuestras críticas, comentarios, preguntas, etc. Y también a través de Odeo me podéis enviar mensajes de audio. Toda la información de cómo poneros en contacto conmigo está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y ahora me voy a despedir, pero que sepáis que como extra de este podcast os voy a poner la canción del verano. La canción que está sonando en todas partes. La pongo también aquí porque me hizo muchísima gracia. Y por si no la conocéis, es Opa, voy a hacer un podcast con Ramón Corominas, el fantástico podcaster de Los Colores de la Ciencia. Así que me despido, pero ya sabéis, la canción va a sonar después de que me despida. ¡Hasta la próxima!